Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 9 de diciembre. La Concejalía de Fomento Creativo del Ayuntamiento de Ubrique informa que el próximo martes, día 20, tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou la tercera actuación dentro del programa Creatividad. En esta oportunidad, la convocatoria se lleva a cabo con la colaboración de la Delegación de la Escuela de Música del Ayuntamiento de Ubrique. Creatimúsica consiste en la celebración de una serie de audiciones musicales donde participarán los integrantes de la Escuela Municipal de Música Maestro Juan Chacón. Con esta iniciativa se pretende desarrollar y fomentar el espíritu creativo del alumnado a través de composiciones musicales donde se va a premiar la originalidad y la innovación. Un total de 24 alumnos y alumnas participarán en estas audiciones con 3 primeros premios para aquellos que el jurado valore como más creativos, originales e innovadores. Cambiamos de tema. El humor de mi vida, obra de la humorista gaditana Paz Padilla, se pondrá en escena en Ubrique de la mano de la Fundación López Mariscal el próximo 18 de diciembre a las 7 de la tarde en una carpa que se montará para el almuerzo solidario que cada año por estas fechas celebra la familia López Mariscal para diferentes asociaciones y personas con diversidad funcional en la Plaza de las Palmeras. Las entradas, como todos los eventos organizados por la Fundación, serán gratuitas, pero su aforo limitado. De esta forma, se anuncia que se podrán repartir 1.400 entradas para una única función. Aquellas personas que deseen asistir tendrán que dirigirse a la sede de la Fundación el próximo miércoles 14 de diciembre a las 5 de la tarde. Se podrán recoger 2 entradas por persona. El espectáculo está basado en el libro homónimo que escribió Paz Padilla, donde se cuenta la experiencia vivida por esta artista tras el fallecimiento de su marido. Del mismo modo, desde la Fundación López Mariscal se anuncia que se ha organizado para esta tarde el acto de entrega de las becas de inmersión cultural y lingüística en Reino Unido, destinadas al alumnado de primero de bachillerato de nuestra localidad. También hoy viernes destacamos que profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique están realizando un taller de espalda sana para los escolares, tanto en edad infantil como para los adolescentes, con el objetivo de fomentar hábitos posturales y prevenir dolencias y lesiones cuando lleguen a una edad adulta. La actividad, enmarcada en el programa de promoción de la salud en la comunidad de este centro, está dirigida a estudiantes tanto de Ubrique como de Benaucaz, Villalonga del Rosario y Grazalema. En la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique, que la actividad de escuela de espalda está habitualmente dirigida a adultos, pero ahora se ha dado un paso más extendiendo la actividad a los centros escolares, contando para ello con la implicación de la enfermera referente escolar y de los centros educativos. El primer taller se ha iniciado en el Colegio Víctor de la Serna de Ubrique y continuará en otros centros, tanto de nuestra localidad como de nuestra comarca. Como se explica desde el Centro de Salud, son muchos los estudios que avisan del alto porcentaje de afectados por problemas de espalda y cuello. De ahí la importancia de fomentar hábitos al respecto desde la misma infancia. Así, el sedentarismo, los malos hábitos posturales, la mala alimentación y el sobrepeso, junto al estrés y la mala gestión de las emociones, provocan contracturas e incluso el exceso de ejercicio o su realización inadecuada son aspectos que se están teniendo en cuenta con los menores en estos talleres. Cambiamos de tema. La Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui continúa trabajando en nuestra localidad con los proyectos Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz, con el objetivo de hacer llegar toda la ayuda posible a los campamentos de refugiados saharauis. Como en años anteriores, se mantendrá este año la colaboración con los centros educativos locales en la recogida de alimentos. De igual modo, el colectivo Tierra Libre destinará a este mismo fin la asignación de la Mesa de Cooperación, Desarrollo y Solidaridad. Bien, una vez que la primera reunión participamos las ONG que trabajamos aquí en Ubrique y ponemos fecha para cada uno presente el proyecto al que quiere de alguna forma concurrir, bueno, y tuvimos esa segunda reunión para ya ver los proyectos que ha presentado cada ONG, las 4 que actualmente trabajamos en Ubrique, para ver los proyectos que presenta y hacer lo que es el reparto de ese dinero existente que aporta el ayuntamiento a la mesa de solidaridad, que son 30.000 euros. La propuesta política, en este caso, de la concejala de que lleva la mesa de solidaridad, pues era el reparto igualitario para todas las ONG. Y bueno, sobre eso no hay nada que objetar, nos parece bien, porque todo el dinero que recibamos las distintas ONG pues va a ser bienvenido donde quiera que lo invirtamos, ¿no? Claro. Por parte de la Asociación Saharaui, el proyecto que hemos presentado, que presentamos en su momento, es que ese dinero va a ir íntegramente destinado a Caravana por la Paz, en dos vertientes, ¿no? En dos vertientes digo, porque va a llevarse a cabo en dos partes. Sí. Una parte es para la contribución de la compra de este camión que anualmente mandamos desde todas las ONG de la provincia de Cádiz, que ya no es la situación en la que teníamos antes, que éramos capaces desde la Sierra de Cádiz de mandar un camión. Entonces lo que hacemos es mandar un camión provincial o dos, o los que podamos conseguir. En esta ocasión ya hemos decidido desde las ONG a nivel provincial de ayuda al pueblo saharaui que solamente vamos a mandar uno. ¿Por qué? No porque la situación allí haya mejorado y no necesiten de la alimentación, al revés. Allí la situación está cada vez peor, llegan menos subvenciones, diríamos, llegan menos cantidad de dinero de los organismos internacionales, y a día de hoy la realidad que conocemos, la información que tenemos, es que no hay cantidad de alimento para su reparto. O sea, tienen que ser los mismos saharauis los que se busquen la vida de ver cómo van a comprar esos alimentos, ¿no? Pero lo que sí hemos decidido, que no vamos a mandar nada más que uno, porque a partir del año pasado, con todos los temas del post-COVID, la subida de la gasolina, la subida los gastos del puerto, los gastos portuarios, bueno, pues han crecido casi un 50% más todos los gastos que supone mandar un camión. Ya cuesta más mandar un camión que lo que realmente podemos enviar en el interior del camión. Entonces, ¿qué hemos decidido? Que vamos a enviar un camión provincial como algo no testimonial, pero sí no olvidarnos de que al público en general, la visualización de un camión de la recogida de alimentos, pues eso es lo que de alguna forma nos da la continuidad de decirle a la gente que seguimos aquí, que el pueblo saharaui sigue necesitando de nuestra colaboración. Total, no olvidar esa campaña que hacemos de sensibilización a nivel general, pero vamos a reducir gastos. Y vamos a reducir gastos llenando un camión entre las asociaciones de la provincia de Cádiz y el resto. Queremos hacer una campaña, en vez de ser recogida de alimentos, sería recogida de dinero. Vale. Y ese dinero, sí, lo que vamos a hacer es invertirlo allí, a través de un organismo internacional que opera en los campamentos de refugiados, como puede ser la Media Luna Roja Saharaui, que es la equivalente a la Cruz Roja Española aquí en España, de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma de abaratar gastos enviando casi la misma cantidad de alimentos. Nosotros lo que vamos a hacer desde el colectivo Dubrique, que trabajamos aquí y que ya tenemos ese dinero de la mesa de solidaridad, es dar una parte a esa compra del camión, va a ser provincial, y el resto lo vamos a mandar a la media, va a ser enviado ese dinero íntegro a la Media Luna Roja Saharaui, para que ellos allí compren los alimentos que ellos crean necesarios. Y lo que sí nos hemos comprometido a nivel provincial es que en el mes de, no sé, a lo mejor en las próximas fechas de Semana Santa o en febrero muy pronto, pues hacer una visita de miembros de las asociaciones a nivel provincial para verificar, bueno, para hacer constancia de que hemos enviado ese dinero y las compras que se han realizado. Todo nuestra aportación provincial o una aportación local a lo que es la Caravana por la Paz. Las dos cosas significan caravana, o sea, las dos cosas significan alimento, porque sin poder tener un camión no podemos tener ese envío de ese primer material, porque incluso nosotros en Ubrique ya tenemos material donado, o sea, alimentos donados, a través de, por ejemplo, todo este verano ha estado funcionando la Casa de la Juventud y en todas las actividades que había, pues el requisito era entregar un kilo de alimento, pues tenemos más de 400 kilos ya recaudados. Y eso no podemos dejarlo aquí, ni vamos a olvidar que en los campamentos es necesario. También queremos comenzar a trabajar el tema de la recogida de alimentos